Tres, dos, te grabo. Ok. Mi nombre es Noé Becerra Madrid. Tengo 30 años. ¿Por qué quiero estar dentro de la radio UI, esta radio universitaria? Para todos nuestros ciberescuchas, me agrada. Quiero aportar lo más que se pueda, como hasta ahora lo he venido haciendo, a esta universidad y sobre todo a este proyecto de radio que inició desde que yo inicié dentro de la carrera. Vamos con la poesía. La poesía de Octavio Paz. Ey, no, Los Amorosos de Jaime Sabines. Ah, caray. Nos regresamos entonces. Los Amorosos de Jaime Sabines. Los amorosos callen. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada. Pero esperen. Octavio Paz. La poesía de Octavio Paz. Llegas, silenciosa, secreta, y despiertas los furores, los goces, y esta angustia, que enciende, lo que toca, y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma, como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio, como un solitario combatiente. Verdad abrasadora, ¿a qué me empujas? No quiero tu verdad, tu insensata pregunta. ¿A qué está, a que esta lucha estéril? ¿No es el hombre criatura capaz de contenerte? Avidez que solo en la sed se sacía. Llama que todos los labios consume. Espíritu que no vive en ninguna forma. Más hace arder todas las formas contra invisibles huestes. Cuento Esperanza Subversiva, Marco Antonio Cortés Fernández. Hacía ya más de 100,000 lunas. De la madre tierra nacieron las primeras mujeres mayas, semillas libres que les nacieron las mujeres y hombres que trabajaron nuestra tierra y ellas los alimentó. Ellas nunca poseyeron ni explotaron esta tierra, sino que, por el contrario, la compartieron entre las comunidades, cuidaron de ella. Fue hasta hace 50,000 lunas que los otros mataron y robaron nuestra tierra, se apropiaron de ella y la explotaron. Desde entonces, nosotras hemos resistido y defendido nuestro derecho a vivir a nuestro mundo, perdón, a nuestro modo. Nuestra cultura y hemos retomado nuestra tierra. ya desgastada, maltrecha, para cuidarla nuevamente y pedirle que vuelva a alimentarnos y a nacernos. Hemos vuelto a acostar a nuestras hijas. Al cumplir sus 50 lunas sobre un petate, para que aprendan a mirar las estrellas y escuchen la voz de nuestras raíces. Y su carne de maíz se nutra de esperanza. Así hablaba la comandanta Ramona de las mujeres de Acteal antes del levantamiento. 40 lunas les había pasado cuando los árboles crujieron, los ríos crepitaron, la tierra bramó y las estrellas, al llegar la noche, cayeron en llanto inconsolables. Las mujeres madres, las no nacidas y los hombres de Acteal habían sido masacrados por las guardias blancas de paramilitares al servicio del corazón egoísta de los otros, siervos del capitalismo. Una radio encendida en una empobrecida y autónoma comunidad del llamado Caracol Quinto. Se alza la palabra de las mujeres y hombres indígenas que han logrado con su sudor la proclamación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ok. Bueno, platicaremos un poco acerca de lo que se vivió este fin de semana en cuestiones de deportes. Bueno, tuvimos eventos el sábado del juego entre los Estados Unidos y... caray. Invéntate un nombre. Bueno. Tenemos el juego de, bueno, más bien el domingo de México contra Haití. Un partido emocionante, de cierta forma, aunque quisiéramos ver a los nuestros, a nuestros verdes, a nuestros ratoncitos verdes, como les llamamos en algunas ocasiones, con un poco más de ánimo y virtualidad, verticales, como se vieron en esta ocasión, pero ahora sí contra un equipo de nuestra misma fuerza, no contra unos haitianos, que dieron a mostrar mucho contra Estados Unidos, pero que con nosotros no fue tanto. Una defensiva fuerte, de cierto modo, con los haitianos, duros en su físico, en su carrera, pero no es un equipo que podamos llamarlo de un nivel profesional al que los mexicanos nos estamos acostumbrados. Sin embargo, a comparación de los tres partidos anteriores de octavos de final de esta Copa Oro, no fue un partido fácil, pero tampoco un partido difícil para ellos. Fue un partido neutro en todos los aspectos, porque sabíamos que México tenía todas las posibilidades de ganar. Sabíamos que tenía para meter no solamente 4 goles como lo hizo en esta ocasión, sino que tenía para haber metido unos 7-8 goles más. Fallas tanto de Giovanni Dos Santos como de... caray, se me fue el nombre ahorita. Este exjugador de Chivas, hoy jugador de Cruz Azul. exjugador de Cruz Azul, no recuerdo ahorita bien el nombre, y el Venado Medina, otro jugador que también estuvo a punto de hacer gol, que sin embargo también se les currió por ahí. Pero vimos buenas llegadas, buenas jugadas, entre buen acompañamiento del equipo. Esperemos que así se vea este jueves contra Bueno, pero en la Copa de Oro somos semifinales, estamos ahí, vamos para allá y vamos a tratar de ver si podemos llegar a la final. Ojalá sea contra Estados Unidos y también le podamos dar un buen fin a este a esta carencia de goles que tenemos. Te quedan 2 minutos. Okay. Bueno, también hablaremos de un juego que de cierto modo era amistoso entre el Inter de Milán y las Águilas del América. Un juego que fue amistoso desde el primer tiempo hasta el minuto 10 de la primera parte, donde ya se convirtió en un juego más ríspido, un juego más complicado tanto para el equipo europeo como para el equipo mexicano. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar las patadas, empezaron a entrar los roces, empezaron a entrar infinidad de situaciones, al igual que las situaciones arbitrales. Un partido que ya no se vio de una manera amistosa, sino que de una manera más, se podría decir un partido de competencia, un partido en el que un equipo está peleando una cosa al igual que el otro. Una copa, una situación de, que de cierto modo es la Copa Challenger, es una copa que se creó en esta ocasión con el equipo del Inter de Milán, el Milan y el Chelsea. Son tres equipos europeos, tres equipos italianos que van a contra los cuales van a jugar el América. Tomemos en cuenta de la capacidad de este equipo del Inter de Milán, al igual que del América. Podríamos decir que son niveles un poco distintos, pero se mantuvieron al tú por tú y con un triunfo del América gracias a las penales. Una repetición de una penal que habían cobrado muy mal al estilo mexicano, las Águilas del América, que fue repetida gracias a la adelantada que se dio un paso el portero del Inter de Milán. Esto le da la oportunidad nuevamente al jugador mexicano de repetir este tiro y anotar este gol. Y la falla de uno de los del Inter de Milán en su tiro de definición. 1-1 quedan en el tiempo preestablecido de los 90 minutos dentro del juego y un 5-4 en lo que es el tiempo de los penales. Bueno, con esto ya es todo. Espero que me hayan escuchado y haya sido de su agrado esta situación, este comentario con respecto a los juegos que se vivieron este fin de semana, a dos de los juegos que se vivieron de este fin de semana. De este lado, en micrófonos, 9 Serra, alias El Tata, y por allá en controles, nuestra profesora Edna. Gracias.